Muy bien, amigos, son las 11 de la mañana con 28 minutos y estamos listos y dispuestos para comenzar la entrevista del día de hoy, correspondiente al último mes del año, mes de diciembre, y estamos obviamente con los amigos de la comunidad educativa Renacer. Vamos a compartir los próximos minutos con Maritza Escobar Tolosa, quien es una profesional de la educación, quien se desempeña en la comunidad educativa Renacer. Ella es educadora de párvulos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, educadora diferencial especialista en trastornos de la comunicación de la Universidad Mayor y magíster en educación de la Universidad Mayor. La vamos a saludar y le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, profesora? Muy bien, gracias. Bienvenida a la radio, pues. Gracias. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenos días a todos también. ¿Cómo ha sido el año, profesora? Tranquilo, relajado, grato. Con hartos proyectos también, ¿no? Sí, proyectos para mí misma y para los niños, para el colegio. ¿Cómo le colocaríamos una nota así al año en términos del trabajo, en términos de la gestión? Un 6. Un 6. Siempre hay cosas que mejoran, ¿no? Sí, sería ambiciosa decir que un 7 porque siempre hay algo que, alguna meta, algo nuevo que forjar. Una de las preguntas que tenemos acá, aparte de las que vamos a compartir, es ¿qué destacaría usted de la comunidad educativa Renacer? Que año a año va creciendo y apuntando a todos los ámbitos de la educación. No solo se dedica a los niños, sino que va desde los más pequeñitos, de nivel medio, después integró la enseñanza básica, el próximo año tenemos enseñanza media, y también educación para adultos. Así es, uno de los aspectos importantes que hemos estado conversando con Sergio y también con el profe, en realidad, que es el señor a quien fue mi profesor de la universidad, que es el sostenedor del colegio, es el interés que tiene la comunidad educativa Renacer de dar un servicio integral a la comunidad. Claro, en la medida que preparamos a nuestros padres, ellos preparan mejor a sus hijos también. Así que es súper importante que ellos se vayan integrando y que la comunidad vaya creciendo paso a paso. Es sumamente importante lo que usted dice en términos de lo que es el apoyo de la familia a los niños. Claro. En la medida que los papás tienen mayor educación, tienen la forma, los medios para ayudar en mejor forma a sus niños, que un padre que se ve con contenido, con materias que no puede manejar, se le dificulta el apoyo a los niños. Entonces, en la medida que ellos se van preparando mejor a sus hijos. ¿Qué me podría contar usted acerca de este proyecto de integración que tiene Comunidad Renacer? Bueno, nuestro colegio está recibiendo niños con algunos tipos de trastornos que de repente no tienen cabida en otros colegios y les da oportunidades con profesores especialistas, con reforzamiento, con gente que se dedica a que vayan superando paso a paso sus problemas. Cuando tenemos papás preparados y enfocados en términos, a lo mejor no vamos a tener papás que sepan los contenidos, pero que sí que tengan una actitud motivadora, que haya una planificación constante, hijo, lee esto, hijo, enfócate por acá. Creo que eso es lo que apunta Colegio Renacer, ¿no? Así es. Lo que pasa es que igual el papá a lo mejor no va a manejar los contenidos, pero sí va a tener una mayor apertura a ayudar a las tareas, a hacerse partícipe de lo que es el proceso educativo de su hijo. Es muy importante, yo también hago clase y también me encuentro con papás que de repente se sienten, oye, mi hijo sabe más que yo de computación y entiende mucho más. Y creo que también es un aspecto importante ese que tiene Colegio Renacer de potenciar el tema de la informática educativa, ¿no? Claro. Nosotros en cada reunión de apoderados vamos haciendo talleres, escuela para padres y enfocándolo tanto al trabajo con los niños como al desarrollo de los mismos padres. La voy a llevar un poquito al plano de su labor docente en temas. ¿Qué son los trastornos de la comunicación? Bueno, los niños no solo tienen problemas de habla, de pronunciar bien, sino que también a algunos niños les falta mucho vocabulario. Algunos niños no pueden relacionarse adecuadamente con otros en la parte comunicativa. Entonces, esos trastornos de comunicación no enfocan solo al habla, sino que a muchos aspectos más que involucran la comunicación. Y eso los papás que nos están escuchando, ¿cómo podrían darse cuenta o detectar estos tipos de problemas que los niños podrían tener? Se supone que un niño a los 2 años debería hablar igual que nosotros, adultos. ¿A los 2 años? A los 2 años, sí. Cuando, entonces, un segundo, para hacer como un paréntesis. Tengo un sobrino que está cumplió 3 y aún no logra pronunciar Carlo, me dice Carl. Tiene algún problema. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, por ejemplo, hay sonidos que son más complejos que se adquieren alrededor de los 5 o 6 años, pero en un lenguaje habitual deberían hablar como nosotros. ¿Cuántas palabras debería hablar un niño de según la edad que usted manifiesta? No sé, no podría darle una cifra exacta, ya. Pero que nosotros podamos entenderlo en una conversación, un diálogo, igual como nos entendemos nosotros adultos. Perfecto, entonces hay muchas mamás que nos están escuchando ahora, abuelitas que tienen a nietos, sobrinos, mamás que están muy preocupadas de la educación de sus hijos. Creo que este tema ha ido aumentando con el paso del tiempo. Yo estoy leyendo un estudio en el cual decía que cada vez hay más trastorno en la comunicación porque hay menos interacción entre los papás con los hijos y ven mucha televisión. La televisión le da todo hecho, entonces el niño nos está estimulando. Claro, lo que pasa con la televisión es que el niño solamente mira, la televisión no hace un diálogo con él, no le responde nada, no le pregunta nada, por lo tanto el niño no tiene necesidad de hablar. Pero si está con otro adulto, con otro niño, ahí intercambian conversaciones, opiniones, ideas, y por eso tiene el incentivo de hablar. Si la televisión no le pide nada, él tampoco da nada. Perfecto, y entonces esto quiere decir que cuando los niños van a la comunidad educativa a Renacer, ¿ustedes hacen un diagnóstico de su necesidad, de cómo está realmente el niño? Sí, hay especialistas que son las fonoaudiólogas, que hacen una evaluación del lenguaje del niño, aplican unas pruebas especiales, y ahí determinan en qué nivel está el niño en su proceso de lenguaje y va ingresando de acuerdo a su edad a los niveles medios, niveles primer transición o pre-kinder y kinder. Estupendo. Tengo entendido que el próximo año tenemos una construcción nueva en el Colegio Renacer que va a ser un gran aporte para muchas mamás que tienen que trabajar. Claro, ahora se construyó un edificio exclusivo para todo lo que es la educación parvularia, de manera que tiene sus baños, su sala, todo adaptado para los niños pequeños. Y así evitar cualquier riesgo para estos chiquititos. Vamos a ir a un tema musical y estamos de vuelta. Les comento que estamos conversando con la señorita Maritza Escobar Tolosa, quien es una destacada profesional de la comunidad educativa Renacer. Vamos a la música y estamos de vuelta con ustedes, queridos amigos. Decirte que hace tiempo me robaste el corazón. 11:38 a.m. Estamos conversando con la profesora Maritza Escobar Tolosa, quien es una destacada profesional que trabaja en la comunidad educativa Renacer. Hemos tenido un par de preguntas, profesora Maritza. La primera tiene que ver con el señor José Antonio, que nos pregunta y dice, por favor, que defina en términos concretos qué es lo que es la palabra limítrofe. Ay. Bueno, esa evaluación limítrofe se hace niños ya de 6 años para arriba, la hace una psicóloga con un test especial y determina si un niño tiene un coeficiente intelectual y una capacidad de aprender normal o está en un límite entre niños que le cuesta el aprendizaje y los niños normal. El limítrofe es un niño que tiene mayor dificultad para aprender, pero puede alcanzar los logros de un niño normal. ¿Con paso del tiempo, con ayuda de profesionales? No, con ayuda de profesionales, con estimulación de la familia, con apoyo de la familia, de manera que se hace un trabajo diferenciado con ellos para que ellos en mayor tiempo puedan lograr lo que los niños logran en un tiempo normal, que se llamaría. Y la segunda pregunta es de una amiga, Nelly Vargas, que nos va a llamar al 872-7871. Y tiene que ver cuáles son las condiciones ideales para fomentar el desarrollo normal de un niño en términos de sus habilidades comunicacionales. ¿Cómo debería ser? ¿Qué debería hacer la mamá? ¿Cómo debería ser el entorno? A eso me referimos. La mamá debería todos los días conversar con su hijo, nombrarle las cosas con que lo viste, nombrarle las cosas que lo rodean en su casa, presentarle el nombre de todo lo que le rodea. Conversar con ellos, hacerle preguntas, si le gusta esto, si le gusta lo otro, qué opina. Los niños también pueden, ahora los niños son muy inteligentes, dan sus propias opiniones, sus ideas de las cosas que les rodean. Tenemos un llamado, profesora Maritza. Aló, Nelly. Hola, Juan Carlito. Buenos días, Nelly. Buenos días. Aquí está la profesora, pregúntele. Ya, quiero hacerle una pregunta. Cuénteme. Yo tengo 2 nietos. ¿Ya? El más grandecito, que ha cumplido 2 años, no habla ni una palabra. Todo lo apunta con el dedo. No le alcancé a escuchar lo último. Tiene 2 nietos. El más grande tiene 2 años y todo lo apunta con el dedo. No dice nada. Bueno, ahí un poquito es la familia la que provoca estas situaciones, porque él, cuando apunta con el dedo, usted inmediatamente le entrega lo que quiere. Por lo tanto, él no necesita usar palabras para pedir. En la medida que usted no le entienda, él va a tener que usar el lenguaje para comunicarse. ¿Aló? No, si se le enseña. No tienen relación con que se le enseñe o no, sino que él no tiene la necesidad de usar el lenguaje para comunicarse. Claro, y el otro chiquitito es hablador, tiene 6 meses y dice clarito mamá y papá. Y un poco puede haber una situación de celos también, porque llegó el hermanito pequeño. Son primos, son diferentes. Claro, es más bien por una cosa, que son regaloncitos, que no usan mucho lenguaje verbal, porque con el dedo igual obtienen lo que quieren. Yo tenía preocupado, nosotros no sabíamos si era mudo o es sordo. Generalmente el pediatra detecta esos problemas cuando son mucho más pequeñitos, y solo con, por ejemplo, si usted lo envía al colegio de lenguaje, este niñito puede ingresar a los 2 años y medio con un certificado médico de un consultorio, y en poco tiempo el niño empieza a hablar con sus compañeros, con su profesora, porque necesita comunicarse de alguna forma y se le hace una necesidad. Ya, muchas gracias. Gracias, Nelly. Chau. Que te vaya bien. Bueno, interacción con la comunidad inmediatamente, al 872-7871. Sabemos que el Colegio Renacer potencia mucho el deporte. ¿Por qué crees que es importante, profesora? Bueno, yo creo que el deporte es una más de las habilidades que tienen los niños. Ahora se habla de las inteligencias múltiples, y una de ellas tiene que ver con todo el aspecto físico. En la medida que un niño se dedique a la parte artística, educación física, desarrolle todos los ámbitos de su persona, se van ampliando las capacidades tanto intelectuales como de todo su ser. Eso es muy importante, estimada profesora. ¿De acuerdo? ¿Cuál cree usted que, cómo ve en realidad el año 2010 en términos de proyección en el colegio? Bueno, hay grandes proyectos, esperamos tener muchos alumnos que se integren a nuestra comunidad, porque se abren muchas oportunidades a niños incluso de escasos recursos que se integran a un programa que se llama CEP, y ellos reciben un apoyo del colegio en aspecto de materiales, educación privilegiada, y no necesitan tener muchos recursos para ingresar. Queremos agradecer la gentileza, se nos ha pasado el tiempo, casi 20 minutos de conversación. ¿Cómo se sintió acá, profesora? Muy agradada. Siempre hay buenos temas. Usted es una persona que tiene una visión muy clara y estratégica de la educación en el sentido positivo. Ahora, si usted estuviera escuchando la radio, ¿por qué recomendaría el colegio a la comunidad? Porque le entrega oportunidades a los niños desde muy pequeñitos y a toda la familia. Y hay que aprovechar las oportunidades que se presentan. Estamos muy contentos que haya venido. ¿Algún saludo en especial para su gente, sus amigos y la comunidad? Bueno, a todas las profesoras amigas y a la gente en general, tenemos muy buenas relaciones. Muchas gracias, profesora. Nos estaremos viendo en la próxima oportunidad. Gracias. Gracias por venir.